Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como cada semana me da mucho gusto saludarte. ¿Y sabes lo que es ser vegano? Y es que el pasado 1 de noviembre fue el Día Mundial del Veganismo, y es una forma de vida que busca rechazar la explotación de cualquier animal y el consumo derivado de ellos, como el pescado, la carne, la miel, el huevo, la lana y cualquier otro que pueda significar su maltrato, como por ejemplo los animales que son puestos a prueba en productos cosméticos. Hoy día, ante los millones de personas que somos, debemos de pensar más en que será insostenible el tener a miles de animales sufriendo a costa de la alimentación y la crueldad animal, y es por ello que hoy en día el vegano o el ser vegetariano nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida al tener una mejor salud, y también ayudaremos a que esos animalitos no sufran y mueran. ¿Sabías que la proteína que necesitamos también se encuentra en las plantas? Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar esto del grupo mexicano Sandoval con ¿A quién tú decidiste amar? Y regreso. Imposible asimilar. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. En China, las aerolíneas están siendo utilizadas para transportar un cargamento macabro, órganos humanos. En un reportaje publicado en octubre pasado, el medio estatal chino China News Service anunció que en mayo de 2016, China Southern Airlines habilitó una ruta rápida en aeropuertos alrededor del país para transportar órganos humanos y que ya habían transportado con éxito más de 500 de ellos. El artículo alardeó sobre entregas a lo largo del país, desde el noroeste en Xinjiang hasta la ciudad de Hangzhou al sudeste de China, para la realización de cirugías de trasplantes de órganos. Los investigadores concluyeron que el régimen chino sacó provecho de la demanda internacional de cirugías de trasplantes y se enriqueció utilizando practicantes de Falun Dafa y otros prisioneros de conciencia, uigures, tibetanos y cristianos, como un banco de órganos vivos. Internacional. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, adoptó este miércoles una resolución que pide poner fin al embargo impuesto a Cuba hace casi 60 años. Desde 1992, Cuba ha presentado anualmente en la ONU un proyecto de resolución que insta a poner fin al bloqueo que Estados Unidos le impuso en 1960 tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro y que profundizó en los años 90. El apoyo a esa disposición ha crecido con el paso de los años hasta ser casi unánime. Encuentran un planeta de gas tan grande que orbita en torno a una estrella enana, el cual no debería existir. Científicos de la Universidad de Warwick localizaron el planeta NGTS-1b, cuyo tamaño es semejante al de Júpiter, pero con una temperatura mucho mayor, que se encuentra a unos 600 años luz de nuestro sistema solar. Señalaron que el planeta cuenta con un tamaño demasiado grande considerando las dimensiones de la estrella que orbita, por lo que desafía las teorías de la formación de planetas. Amenaza sanitaria en 9 países africanos. Un brote de peste bubónica, también conocido como peste negra, ha desatado la alarma en Madagascar, ya que cientos de personas presentan los síntomas de la peste pulmonar, considerada la más mortífera. Las autoridades sanitarias deberán actuar con agilidad, ya que es una enfermedad que se expande rápidamente. Sudáfrica, país que mantiene estrechos vínculos comerciales y turísticos con Madagascar, las Comoras, Etiopía, Kenia, Mauricio, Mozambique, Reunión, Seychelles y Tanzania están en alerta por alto riesgo de propagación. Deportes. El español Rafael Nadal aseguró la primera posición del ranking de tenistas profesionales en 2017. Con esto cumplió con los pronósticos y debutó con una victoria en la segunda ronda del Masters de París al derrotar en 2 sets al coreano Hyeong Chung con parciales de 7-5 y 6-3. Tiger Woods prepara su regreso a los campos de golf. El que fue número uno del mundo y uno de los máximos ganadores de torneos de la PGA anunció su regreso en el torneo Hero World Challenge, que se disputará del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Albany, Bahamas. Y esta vez visité un sitio muy reconocido en México como una de las ciudades con mayor grado de urbanización en la época prehispánica, probablemente fundada por grupos olmeca hacia el final del periodo preclásico tardío y que solo se ha estudiado el 1% de la zona de una gran proporción de hectáreas. Es por ello que los dejo con esta entrevista y regreso. Pues muy buen día, estamos en una ciudad muy cercana a la Ciudad de México, aproximadamente unas 4 horas, en la ciudad de Cantona, y estamos con el señor Ponciano de Cristóbal Juárez, que es custodio de la zona arqueológica de Cantona desde hace 23 años. Y esta es una zona realmente increíble porque puedes ver diferentes zonas habitacionales, por así decirlo, donde hace 1000 años antes de Cristo habitó toda una ciudad, aproximadamente entre 80.000 y 100.000 personas que habitaron esta zona arqueológica. Entonces estamos con el señor Ponciano, el cual nos va a compartir un poco más sobre esta ciudad. Muchas gracias por la entrevista, señor Ponciano, y platíquenos qué caracteriza la ciudad de Cantón con respecto a otras zonas arqueológicas. Sí, bueno, mire, aquí sus características de la zona arqueológica es que no se encuentran las construcciones pegadas con algún cementante. Nada más está la piedra sobrepuesta. La piedra es volcánica, de origen volcánico. Otra de sus características de la zona es que está sentada en un lugar semidesértico, que posiblemente en los momentos de aquí, cuando vivió aquí la gente, no había el agua suficiente. Por eso es que vemos las piedras sobrepuestas, porque para eso se requiere bastante agua. El detalle aquí es que todas las zonas arqueológicas que se conocen estuvieron situadas en debo agua, ríos, lagunas, inclusive en la costa. Aquí se cree que se mantenían de un nacimiento que está más o menos a 5 kilómetros hacia el norte, y de la lluvia también, pero desgraciadamente ese nacimiento se les secó, y además les quedaba de la lluvia, y desgraciadamente se les clavó una sequía de unos 3, 4, 5 años, y posiblemente fue el abandono de la ciudad. Una de sus características también de aquí de las ciudades que se encuentra toda negada, totalmente la simetría. Aquí lo que estamos viendo son puros patios habitacionales, pero si caminamos más adelante vamos a encontrar los juegos de pelota, los basamentos piramidales. Hasta ahorita juegos de pelota se han encontrado 27, pero es posible que hubieron como 50. Pero entonces es una ciudad enorme realmente. ¿Cuántas hectáreas estamos hablando? Estamos hablando más o menos de 1450 hectáreas. ¿Y cuántas se han descubierto? Alrededor de 27 y 30 hectáreas. ¿Únicamente? Sí, estamos hablando de 15 kilómetros cuadrados. Lo que está conservado se ha ido deteriorando o destruyendo por medio de la agricultura. Estamos hablando de 1450 hectáreas. De esas 1450 hectáreas, lo que está restaurado es aproximadamente el 1.5%. Estamos hablando entre 27 y 30 hectáreas. Hasta ahorita se han ido trabajando se han ido haciendo trabajos temporales cada año, de agosto a diciembre o de agosto a noviembre, dependiendo el presupuesto que o el recurso que dé el gobierno federal para seguir trabajando. En este año se trabajó de julio a septiembre nada más, porque el presupuesto era muy poco. Entonces, desgraciadamente, en septiembre se terminaron los trabajos y ahorita esperamos que en el año que viene haya un poco de presupuesto más para que se siga abriendo otro espacio, ¿no? Para que venga aquí la gente y siga visitando estos lugares. Oiga, y aquí los habitantes de Cantona, ¿cuál era su comida? ¿Cuál era sus rituales? ¿Creían en los dioses? ¿En qué creían ellos? Sí, su comida era, pues principalmente se dedicaban a la cacería. Comían la carne de venado, xoloescuincle, se han encontrado restos de jaguar, de jabalín, de aves. Y sus rituales, pues normalmente aquí se han encontrado restos humanos que fueron decapitados. Posiblemente fueron producto del juego de pelota, que al parecer el que ganaban era el que sacrificaban. Y se han encontrado algunos cráneos sobre los basamentos piramidales con un dios. En este caso se encontraron a Tlaloc con unos 5 cráneos ofrendados a Tlaloc, ¿sí? Pero se cree que fueron productos del juego de pelota. Platíquenos qué es el juego de pelota para los... Bueno, aquí los 27 juegos de pelota que se han localizado, 5 juegos de pelota están al público. De esos 5 juegos de pelota no se han encontrado los aros. En otros lados ve que los aros están empotrados en los muros. En este caso no se han encontrado aros porque posiblemente, como esta ciudad es una ciudad de las más antiguas, pudieron haber sido de madera. Y la madera ven que es perecedera totalmente. O si existió algún aro de piedra o de otro material, posiblemente fue robada, porque esta ciudad fue saqueada. Fue saqueada y posiblemente vinieron los saqueadores, se la llevaron. Por eso es que se desconoce el juego de pelota, cómo jugaban acá el juego de pelota. En la cancha hay algunas marcas donde posiblemente el juego de pelota era muy diferente al que se conoce, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, en otros lugares que se encuentran el juego de pelota y a la vez todavía lo practican. Muy bien, pues vamos a un pequeño corte, regresamos. Estamos en la sede de Cantón, en la ciudad de Puebla, México. Regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, estamos con el señor Ponciano, muy amablemente aquí nos ha dado el recorrido en la ciudad de Cantona, y compártanos qué es lo más característico que han encontrado aquí dentro de los vestigios en esta zona arqueológica. Pues se encuentran mucho material, cerámica. Una de sus características de aquí de Cantona es que se encuentran muchos falos. Un falo es el aparato reproductor masculino. Se han encontrado allá en las pirámides. En uno se encontró una pirámide, en el séptimo escalón se encontraron 9 esculturas fálicas. Y en otros juegos de pelota se han encontrado falos que posiblemente estaban representando lo que es la fertilidad. Ese juego de pelota donde se encontraron está dedicado a la agricultura. Se han encontrado tumbas donde se encuentran restos de un infante con los restos de un collar de piedras verdes que se llaman chalchihuites, que simbolizan gotas de lluvia. Por eso es que se le dio el nombre de la fertilidad, porque la lluvia y los falos están representando la fertilidad. Otras de sus características de aquí, desde la zona arqueológica, pues es que es muy grande, es totalmente diferente a las que se conocen. Estamos en un lugar semidesértico, que pues el agua era insuficiente. Oiga, ¿y por qué dice que es característico diferente, por ejemplo, a la zona de Teotihuacán, a la zona maya? Cada una tiene su característica, ¿no? Entonces, ¿usted por qué le recomendaría a las personas venir a conocer aquí? Se les recomienda a las personas que vengan a visitarnos. Como les menciono, es una ciudad fuera de género de todas las zonas arqueológicas, porque aquí las piedras pues están sobrepuestas. Y no es, por ejemplo, Teotihuacán, el área maya, están pegadas con estuco o cementante. Y aquí no, aquí si queremos mover una piedra la movemos fácilmente. ¿Por qué? Porque no están pegadas. Sus características de las pirámides, que están construidas con piedra de zoncle, piedra azul, que también es volcánica, y tienen un tono muy, muy, muy bonito. Muy bien, pues entonces ya sabemos, si queremos venir a conocer una zona arqueológica realmente impresionante, porque puedes imaginarte cómo era esta ciudad hace aproximadamente, ¿qué? ¿Mil años antes de Cristo? Lo que estamos viendo ahorita es del 600 al 1000. Del 600 al 700, Cantona se empezó a formar como una ciudad. Del 700 al 900, Cantona era totalmente fuerte, que dominaba gran parte del altiplano central. Del 900 al 1000, Cantona empezó a caer, y es posible que en el 1050 esta ciudad estaba totalmente abandonada. Pero vamos a hablar del 100 al 900 antes de Cristo, ya había pequeños asentamientos aquí en el lugar. Y hace unos momentos nos comentaba por qué se había decaído esta civilización. Sí, hay 3 hipótesis. Una es que el agua. Se les secó el nacimiento que les mencioné y ya nada les quedaba de la lluvia. Se les clava una sequía de unos 3, 4, 5 años y es posiblemente el motivo del abandono de la ciudad. Otra es que se han encontrado restos quemados, totalmente quemados. Posiblemente estas personas fallecieron de una enfermedad contagiosa. Fallecía esta persona, la metían a su tumba, le metían lumbre y se llevaban la tumba totalmente. Pero posiblemente este contagio se les salió de control y no pudieron con él y tuvieron que emigrar. Y otra es que posiblemente fueron atacados otros grupos, porque se han encontrado pirámides o basamentos piramidales destruidos por ellos mismos, y se han encontrado montones de cerámica. Aquí se les nombra basureros a estos montones de cerámica, porque posiblemente ellos agarraban sus vasijas, así al propósito las azotaban, que se quebraran porque pensaban o ya sabían que iban a venir otros grupos a tomar este lugar. Entonces, si venían estos grupos, pues que les costara pues hacer sus objetos para que ellos vivieran, ¿verdad? Muy bien, pues le agradecemos mucho. Bueno, ya saben, si quieren venir aquí a conocer Cantona, los invitamos. Es una zona, pues, realmente muy, muy impresionante ver los caminos. Como puedes imaginar, esta ciudad hace tantos miles de años, todas las familias que pudieron haber habitado aquí y que pues solamente se descubierto un 2% más o menos de todo. Entre el 1.5% y el 2% de 15 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 1.450 hectáreas. Están abiertas al público entre 27 y 30 hectáreas. Muy bien, señor Ponciano, pues muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer poder estar aquí en la ciudad de Cantona. Y bueno, ya saben, la entrevista la pueden escuchar vía internet también. Y pues gracias a la gente que venga de Perú o de Colombia, de otras partes del mundo. Y bueno, los que viven aquí en México pueden venir aquí a la ciudad de Cantona. Mi nombre es Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Hasta entonces. Aún es un misterio qué cultura construyó y habitó esta ciudad, así como tantas ciudades sumergidas en los fondos del mar o ciudades enterradas bajo la tierra, aunque se piensa que su principal actividad económica probablemente era la fabricación de artículos de obsidiana y su comercio, por tratarse de un material muy codiciado. Y bien, ahora los dejo con esto de Chayanne con Un Siglo Sin Ti y vuelvo. Cambiado. Meditar es entrar en silencio, un silencio profundo e interno. Afuera se cae el mundo a pedazos, aunque tú sigues en silencio. Meditar es ir a lo profundo de tu ser, a esos lugares que nunca hemos visto. Porque seguramente, al igual que yo, no te dijeron que existe un universo entero dentro de nosotros y de cada ser humano. Te invito a escuchar este relato de sabiduría que se titula Meditar hacia adentro. No como pudiera ser cualquiera de nosotros, que tuvo la suerte de poder estar en un lugar maravilloso. Un monte situado en Senegal, cerca de Mauritania. Y allí, frente a este imponente paisaje y propicio para su mente, se dispuso a meditar junto a un sabio del lugar. Mientras nuestro peregrino estaba meditando, el viejo hombre, después de contemplarlo silenciosamente por un largo rato, solo le dijo: No medites hacia afuera, hazlo hacia adentro. El gran paisaje propicio para la elevación no está en este monte, ni en ningún otro en el mundo. Tu propia alma es el gran paisaje. Todo camino es interior, puesto que el universo está dentro de ti mismo. Al principio, el peregrino, fascinado por la belleza y lo majestuoso del lugar, no comprendía este gran mensaje. Pero al relajarse, entró en la verdadera meditación y vio la luz. Allí, en su interior, descubrió todos los paisajes, todos los astros, el universo todo. Él era todo. Te comparto que desde hace un tiempo atrás practico una disciplina que se llama Falun Dafa, que es una antigua práctica de meditación milenaria en la que se transmitía el conocimiento y la sabiduría de maestro a discípulo durante miles de años. Desde que se difundió al público en 1992, Falun Dafa fue tan popular en China que llegaron a ser 100 millones de personas practicándolo y actualmente se imparte en 121 países. La base principal de Falun Dafa es el estudiar los principios universales de verdad, benevolencia y tolerancia. Con esta práctica de meditación podrás realmente meditar hacia dentro tuyo. Te invito a que entres a internet, a la página de www.falundafa.org y experimenta por ti mismo el meditar y sentirte de una manera notable cada día. Y como todo empieza y termina, nuestro programa esta vez se ha terminado. Te invito a que visites nuestra página de internet en www.radiosoh.com y también escríbenos y nos dará mucho gusto el saludarte. Agradecemos siempre tus comentarios, sugerencias, en verdad muchas, muchas gracias. Y recuerda siempre que si dejas salir todos tus miedos, tendrás más espacio para vivir todos tus sueños. Con esto me despido deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org